Bueno, estamos con Cele Fierro, referente de género de Junta hacia la Izquierda, también a punto de empezar el cierre de este encuentro. Y vos que viviste muchos años aquí en la Patagonia y que desde tu función conocés el tema a nivel nacional, ¿cómo has vivido esta enorme movilización en el encuentro más austral de la historia de estos 33 encuentros? La verdad es que, como cada año, se vuelve a demostrar que es un punto de encuentro de las mujeres, y este año en particular, después de lo que vivimos, de esta marea verde que inundó todas las calles, se volvió a transformar el encuentro en esa gran ola de mujeres que estamos luchando por todos nuestros derechos. Y la Patagonia no fue ausente de esa lucha, más allá de que, por supuesto, en Buenos Aires es el centro político, y por eso también tenemos la necesidad de que el encuentro vuelva a ser en Capital Federal para poder disputar en el centro político del país nuestros derechos, presionar estos gobiernos, a los senadores, a los diputados. Pero es una realidad que ha recorrido de punta a punta el país toda la movilización de las mujeres. Yo recuerdo este año en Río Gallegos los primeros pañuelazos, a pesar del frío, de la lluvia, las enormes movilizaciones que hubo en Comodoro Rivadavia, pero en todo Chubut, en defensa de la universidad pública, que las mujeres nuevamente, las jóvenes mujeres, fueron las protagonistas principales de esas luchas. Entonces, la marea que estamos viviendo, la revolución que estamos transitando, la juventud, las mujeres y la disidencia, se nota en todos los planos, porque es por nuestros derechos, por el aborto legal, en contra de la violencia, pero es para defender concretamente nuestra condición de vida. Entonces, eso también hace que saquemos las conclusiones de enfrentar estos gobiernos que nos ajustan. El presupuesto que quieren votar ahora es otra de las tareas pendientes post-encuentro, porque, por ejemplo, viene con 19% de recorte a todos los programas de género. Entonces, estamos hablando de que se agudiza la violencia, que no nos garantizan los derechos, y los planes que siguen teniendo estos gobiernos es para seguir profundizando la feminización de la pobreza, porque somos las mujeres las que más sufrimos estas condiciones. Hablaste de la marea verde a nivel nacional, una marea que se extiende y que también es latinoamericana y mundial, pero has estado en Brasil en las movilizaciones de las mujeres contra Bolsonaro. ¿Cómo viviste ahí el movimiento feminista? Bueno, la verdad es que fue emocionante. A mí me tocó viajar para apoyar estas movilizaciones desde nuestra coordinación internacional que se llama Anticapitalistas en Red, y poder coordinar con las organizaciones de Brasil. Y la verdad es que se muestra que nosotros venimos hablando de una cuarta ola del movimiento feminista a nivel mundial. Y esa cuarta ola este año se expresó en todas partes. Y en Brasil es el último hito, que fueron justamente las mujeres y las disidencias las que se pusieron en pie antes que nadie a denunciar al fascista, misógino, racista de Bolsonaro, que hoy está a un pie de poder ser el presidente de Brasil, el gigante del continente, un fascista que propone quitarnos nuestros derechos, atacar a las mujeres, a las afrodescendientes, a la disidencia sexual. La verdad es que hay mucha fuerza. Nosotros decíamos en una de las charlas del encuentro que la resistencia a todos estos energúmenos es feminista y disidente, y va a tener que fortalecerse en las calles, fundamentalmente. Por suerte, las compañeras en Brasil siguen organizadas, ya ha habido nuevas movilizaciones después de las elecciones, y vamos a tener que ampliar la solidaridad latinoamericana y mundial con este país, porque lo que pasa en Brasil va a seguir contagiando, puede seguir contagiando el resto del continente. Entonces, es muy importante.